Ecuador dará a conocer la lista de los especuladores del gas. Amigos, amigas, tengan ustedes muy buenas tardes en este día lunes 11 de diciembre del año 2006. Son las 12 en el mediodía con 3 minutos. Esta es La Clave, el informativo de todas las voces. Con el auspicio de Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Información. Debate. Investigación. El Centro de Educación Popular, CEDEP, presenta La Clave, el informativo de todas las voces. La Clave, todo un equipo profesional de comunicadores. La Clave, información democrática para una sociedad democrática. La Clave, la mejor noticia. Las 12 del meridiano con 3 minutos, amigos, amigas, buenas tardes. 12 con 3 minutos, esta es la segunda emisión del informativo de todas las voces. Y queremos anunciar que está con nosotros Mauricio Velasco, quien es el webmaster de la página web de Radio La Luna, que con él vamos a realizar una entrevista al señor Richard Stallman, máximo representante mundial del software libre, por primera vez en el Ecuador, anunciándoles que él está aquí y que va a brindar algunas charlas para quienes estén interesados en el tema del software libre. Precisamente estamos escuchando nosotros uno de los spots que dan cuenta y que anuncian esta charla. La comunidad de software libre del Ecuador presenta a Richard Stallman, el mayor exponente del software libre a nivel mundial, en sus tres conferencias. Sábado, 9 de diciembre, Escuela Politécnica Nacional, 15 horas 30. Lunes 11, Universidad Católica, 16 horas. Martes 12, Universidad Central del Ecuador, 10 de la mañana. Richard Stallman, el mayor exponente del software libre, te espera. Entrada libre. Visita www.rmsenecuador.info. Muy bien, amigos, amigas. Son las 12 con 4 minutos. Mauricio, hola, buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes, Richard. Un gusto para nosotros tenerte aquí en esta cabina de Radio La Luna. Muchas gracias. Bienvenido, señor Stallman. Gracias por aceptar esta invitación. El software libre es una pelea, es una disputa con el software propietario, con aquel que tiene marcas. No, es contra el software privativo, contra el software que priva la libertad a sus usuarios. Y el problema no es tener una marca, no cambia nada, es la falta de respeto a la libertad y a la solidaridad social de la comunidad. Un programa es libre si respeta la libertad esencial del usuario, y hay cuatro libertades esenciales que hay que respetar. La libertad cero es la libertad de ejecutar el programa como quieras. La libertad uno es la libertad de estudiar y cambiar el código fuente del programa para que haga lo que quieras. La libertad dos es la libertad de ayudar a tu prójimo, esa libertad de distribuir copias a los demás cuando quieras. Y la libertad tres es la libertad de contribuir a tu comunidad, es la libertad de distribuir copias de tus versiones cambiadas cuando quieras. Esto no hace el software propietario, privativo que le llama usted, el software privatizado. No son iguales estos términos. Prefiero privativo. ¿Por qué prefiero privativo? Porque el mal, en sentido ético, es la falta de respetar las libertades del usuario. Un programa privativo, como por ejemplo Windows o MacOS, mantiene a sus usuarios en un estado de división e impotencia. ¿Por qué? División porque cada uno es prohibido de compartirlo con los demás. E impotencia porque nadie tiene el código fuente, nadie entre los usuarios, entonces no pueden cambiar nada, ni siquiera pueden averiguar independientemente. Ahora, qué hace. Estas marcas enormes dicen que ellos mantienen esa propiedad sobre el software porque les ha costado mucho dinero, les ha costado es un argumento sin punto. El uno no tiene nada que ver con el otro. Dispongan cuanto dispongan, lo que hacen es malo y no se debe hacer, no debe existir. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Muchos piensan porque tener un programa que usar bajo la condición de perder, de ceder la libertad, no es bueno. Entonces muchos suponen que siempre es mejor tener más software que menos software, que respete la libertad o no. Pero no estoy de acuerdo, porque no uso el software que no respeta mi libertad. Valoro mi libertad. No voy a cederla por tener algún programa. Entonces, si alguien me ofrece un programa bajo las condiciones de software privativo, lo rechazo. Porque quiero ser buen miembro de mi comunidad. Si alguien me ofrece un programa bajo la condición de no compartirlo con usted, siempre digo no. Siempre he dicho no. Porque no sería ético aceptar esta condición. Entonces, estas empresas han gastado mucho dinero construyendo algo que no debe existir, es decir, software privativo. Y la meta del movimiento de software libre es la liberación del ciberespacio, es decir, proporcionar, otorgar la libertad a todos los habitantes del ciberespacio. Un minuto. Recordemos, amigos, amigas, quien está hablando, quien está siendo entrevistado, el señor Richard Stallman. Él está aquí por primera vez en el Ecuador. Él es el máximo representante mundial del software libre y va a ofrecer algunas conferencias que, por ejemplo, la que ustedes están escuchando. Pongan otra vez el spot, Andrés, que anuncia algunas de las conferencias del señor Stallman hoy mismo, ¿no? Señor Stallman, sí. Hoy lunes estará con esta spot que usted está escuchando. ¿Es correcto sí. esto? Sí, sí, pero quiero explicar, en lugar del spot, quiero explicar algo importante para comprender por qué esas libertades son esenciales. No se preocupe, tenemos tiempo sí. para las libertades, pero anunciemos cuándo para ustedes, amigos, amigas, para que ustedes asistan, porque esa es una idea que ustedes vayan de modo personal, le conozcan a este hombre, este norteamericano, quien es máximo representante del software libre, como él ha dicho, que no acepta ningún tipo de software que le condene su libertad, que le atrape, que no permita que la libertad se exprese y se ejerza. Escuchemos. La comunidad de software libre del Ecuador presenta a Richard Stallman, el mayor exponente del software libre a nivel mundial, en sus tres conferencias. Sábado, 9 de diciembre, Escuela Politécnica Nacional, 15:30. Lunes 11, Universidad Católica, 16:00. Martes 12, Universidad Central del Ecuador, 10:00 a.m. Richard Stallman, el mayor exponente del software libre, te espera. Entrada libre. Visita www.rmsenecuador.info. 99.3 FM. La luna. Muy bien, son las 12 del meridiano con 10 minutos. Richard, quería hacerte la pregunta también. Siendo tú norteamericano y el desarrollar esta iniciativa del software libre, ¿cuán difícil se vuelve esta concepción en un país donde están quizás las mayores empresas como Microsoft, las mayores transnacionales? ¿Cuán difícil ha sido desarrollar? No cambió nada, porque la existencia de una empresa no impide pensar. Pero algunos pueden preguntarse por qué esas libertades son importantes. Es un pequeño asunto, pueden pensar. Un programa es como una receta de cocina. Los dos son obras de uso práctico en la vida para hacer algo. Y cada uno contiene una serie de etapas que hacer para llegar al resultado deseado. entonces las mismas cuatro libertades deben aplicarse. Y en las recetas sí, se aplican, porque es normal poder libremente cocinar la receta, es la libertad cero. También la libertad uno, estudiar y cambiar la receta, se puede hacer, es normal. Libertad dos, copiar la receta y distribuir copias. Incluso legalmente se puede hacer en unos casos, y siempre es legal escribir, en otras palabras, la misma receta para publicarla. Entonces, más o menos hay prácticamente la libertad 2 también. Y la libertad 3, si cambias la receta, puedes distribuir o publicar tu versión. Entonces, hay todas las cuatro libertades. Imagine... Cuando uno publica esta cuarta, digamos, cuando, de acuerdo a la tercera libertad, ¿no es cierto? Y siguiendo el ejemplo de la receta de cocina, entonces una persona ha hecho, digamos, aquí, tal vez un caldo de patas podría ser aquí, una rica receta que es una cosa así. Alguien cambió y puso crema de leche, aumentó eso. Puede. La pregunta es como... ¿ético el que esta persona, después de haber cambiado esto, escribe esa receta y vende este libro? Y ¿cómo gana, no? Y gana ¿cómo dinero? No, seguro que sí. No hay problema, porque el asunto no es ganar dinero. Es un asunto pequeño, es secundario a la libertad de todos a usar el conocimiento humano. Restringir el uso del conocimiento humano daña a la sociedad entera, y hacerlo por el solo dinero, ¡qué idea! Entonces, por lo tanto, es normal poder distribuir versiones cambiadas de las recetas, y casi toda receta es una versión cambiada de otra receta desde hace miles de años. Entonces, el sistema que implícitamente acaba de proponer sería insoportable, completamente insoportable, y solo puede parecer tener sentido si uno no presta atención a las cosas más importantes. Refleje la importancia injusta frecuentemente dada a la idea que uno tenga el derecho de sacar dinero del resto del mundo. No estoy en contra del comercio como tal, pero debe respetar las libertades esenciales del resto del mundo. Y frecuentemente el comercio, cuando prohíbe la compartición, cuando prohíbe, restringe el uso del conocimiento humano, es injusto. Imaginen que algún día el Estado diga a los ciudadanos que desde hoy, si usted comparta o cambia una receta, le llamaremos pirata y le pondremos en prisión mientras años. Imaginen el enojo que habría. Entonces, con el mismo enojo lancé el movimiento de software libre. No lo dicen con las recetas, pero con el software sí. Y para mí este cambio no era aceptable. Quería vivir en libertad siguiendo mi profesión de desarrollador de software. Entonces, tenía que lanzar el movimiento de software libre hace 23 años. Las personas que están impulsando el software libre, uno podría, en un mundo así, en un mundo mercantilizado donde todo se transforma. Es un error. Es suponer el triunfo total de un movimiento injusto que todavía no ha triunfado totalmente. Entonces, es exagerar el mal. Hay mucho mal en el mundo, pero suponer que el mal haya triunfado completamente es falso. Ecuador mismo muestra la posibilidad de luchar contra esta tendencia tonta, con la elección de un presidente muy bien. Ha dicho que no firmará el tratado injusto. Muy bien. Y además, yo diría, forma parte con, por ejemplo, los miles de campesinos que comparten sus semillas contra lo que está haciendo las transnacionales como la Monsanto, que quieren privatizar la semilla. Los campesinos lo que hacen es regalarse las semillas, exacto, compartir entre ellos. Esta ley es injusta, impuesta por las empresas grandes a través de su gobierno mascota en los Estados Unidos. Entonces, muy bien. La Organización Mundial de Comercio debe ser destruido. Muy bien, totalmente destruida. De acuerdo. La OMC. Sí, es injusta en muchas maneras. Oiga, el software libre querría decir, por ejemplo, que la posibilidad de estos programas de defensa de los países, por ejemplo. Es esencial que el ejército use el software libre. ¿Por qué? Porque usar el software privativo desarrollado secretamente por una empresa estadounidense es debilitar la seguridad nacional, como se ha visto ya en Venezuela hace unos años. Mientras el paro del petróleo, fomentado por los Estados Unidos, una empresa estadounidense tenía el contrato del mantenimiento de las computadoras de PDVSA y siguiendo la sugerencia del Estado estadounidense, usó su poder para impedir el funcionamiento de las computadoras de PDVSA. Por lo tanto, ahora PDVSA tiene la voluntad muy fuerte de migrar al software libre. Porque reconoce el peligro de usar software privativo. Ninguna agencia pública puede legítimamente usar el software privativo porque es dejar el control de sus computadoras a las manos privadas. Y no se puede hacer legítimamente. El Estado debe mantener su soberanía para cumplir con su responsabilidad de servir las necesidades de los ciudadanos. Amigos, amigas, si pudiéramos tener una cámara, la imagen que yo percibo en el señor Stallman es la imagen de un profeta. Tiene largo cabello, tiene larga barba. Y está diciéndonos al mundo entero, amigos, amigas, que el conocimiento universal no puede ser... Él prefiere la palabra privativo. Yo prefiero la palabra privatizado. No puede ser secuestrado. Sí, sí, sí, buena palabra. ¿Le gusta la palabra? No puede ser... En este contexto, sí, secuestrada. No puede ser secuestrado el conocimiento humano. Digamos, los grandes descubrimientos vinculados a la ley de la gravedad, por ejemplo, a que un objeto cae cuando, por la atracción que ejerce la Tierra, alguien podría decir, esto es mío, esto me pertenece a mí. Y estamos entrevistando a Mauricio. Y por una parte quería yo también preguntarle, ¿cuál es el contexto que favorece el aparecimiento de esa comunidad de software libre? Nos dice 23 años ya de esa comunidad, pero ¿qué favoreció para que emerja esta comunidad de software libre? ¿Por qué no se le echó antes? ¿Por qué hemos debido esperar tanto tiempo para conocer las ventajas del software libre? Sí, existía antes. Aprendí a apreciar el software libre viviendo la vida del software libre en una comunidad de software libre en los años 70. Pero ya en los años 70 el software privativo iba ganando, y por los años 80 casi no había ningún software libre. Por lo tanto decidí, y mi comunidad antigua ya se ha muerto. Por lo tanto, decidí construir una nueva comunidad de software libre. Y la existencia del Internet favoriza mucho el desarrollo de software libre y su uso. Es una buena ayuda, pero no es esencial completamente. Se puede hacer y se hacía antes. Sin Internet. Sí. Pero es mucho más fácil con el Internet para la participación de muchos desarrolladores. Entonces, ahora podemos ver dos tipos de globalización. Cuando se globaliza algo malo, se hace peor. Cuando se globaliza algo bueno, se hace mejor. Por ejemplo, con los tratados de libre comercio se globaliza el poder de las empresas, que va en contra de la democracia, que debilita la democracia. Uh-huh. En muchos países hay la forma de la democracia, pero no tiene ningún poder para oponerse a a las órdenes de las empresas por causa de tener tratados de libre comercio. Globalizar algo malo como el poder de las empresas lo hace peor. Pero el software libre globaliza la cooperación en el desarrollo y uso del conocimiento humano. Esta cooperación es siempre buena, o normalmente es buena, y por lo tanto globalizarla la hace mejor. Señor Stallman, los defensores de este software privativo pudieran decir que no hay suficientes aplicaciones como para que un sistema operativo pueda funcionar normalmente y se generalice y en una ciudad en... Pero digamos, es falso. Es falso eso. Pero sí, hay cosas que el software libre todavía no sabe hacer. Por ejemplo. No tenemos programas suficientes para el diseño asistido por la computadora. Es algo un poco especializado. Tampoco tenemos buenos programas para reconocimiento del texto impreso, por ejemplo. Trabajan en esto. Pero el error de lo que dicen se localiza en las suposiciones que no dicen. Que es que es mejor tener un programa que prive la libertad que no tener ningún programa. No estoy de acuerdo. Y elijo siempre ningún programa en favor de un programa que me prive la libertad. Oiga, ¿cómo...? Pero generalmente hay bastante software libre. La gran mayoría de los usuarios pueden hacer las tareas importantes con el software libre actual. En los países, digamos, esos que se llaman desarrollados, en los países ricos, ¿cuánto impacto ha tenido el software libre? ¿Cómo las comunidades...? Depende del país, varía mucho. Por ejemplo, en mi país, la propaganda en favor de la adoración del negocio es tan fuerte que no tenemos tanto éxito en mi país. En otros países, mucho más. Por ejemplo, en España, varias regiones están migrando al software libre, sobre todo en las agencias públicas y las escuelas. Extremadura ha migrado completamente sus escuelas al software libre. En India también hay mucho apoyo. 3 estados en India están migrando. Una comenzó hace 2 años, pienso, y entonces cada año migra 1 grado más. Para que los alumnos que han comenzado en el software libre siguen siempre en el software libre. Y este estado de Kerala tiene más de 1 millón de alumnos. ¡Qué bestia! Que ya están con el software libre. No todos, porque solo pienso, el 8º grado y el 9º grado han migrado y migran el 10º grado. Entonces, no ha terminado el proceso, pero se hace. Entonces, en algunos países hay mucho apoyo. En América del Sur hay mucho apoyo, en Brasil y en Argentina y en Colombia y en Venezuela. Y la, digamos, para un mundo que ha aprendido a utilizar el software privativo, ¿cuán difícil le resulta migrar al software libre? ¿Es muy difícil, es muy dificultoso? No es el aprender el software libre no es más difícil que aprender el software privativo. Podría aprender el pozo, por ejemplo, que ese es absolutamente inútil para la computación. Si ha aprendido el uso de Windows o de MacOS, puede aprender el uso del sistema GNU. No ha aprendido Linux. El uso de Windows, esa es la maravilla. Si no puede aprender nada, entonces quizás no puede aprender ni siquiera nuestro sistema. Estoy esperando el software libre. Pero, entonces, los países falsamente llamados desarrollados, en los cuales muchos ya saben usar software privativo, tienen una desventaja, que al saber usar Windows y no saber usar GNU con Linux, uno que no valore su libertad, quizás se obstinará contra migrar al software libre. Mm-hmm. Pero el que no sabe ni uno ni otro, para él, aprender cada uno es igual. De difícil. Oiga. Una pregunta, lo que quería saber era, en términos económicos, lo que significa esta posibilidad de desarrollar software libre, porque en países como el Ecuador, por ejemplo, y en otros países de América Latina, sabemos que cuando ocurren cumbres mundiales sobre la información, los países declaran una neutralidad tecnológica, es decir, que no se declaran ni a favor del software propietario o no, del software libre. Esto es un error. Uh-huh. La neutralidad tecnológica, es decir, no tener ningún lado en las decisiones técnicas. Pero la elección entre software libre y software privativo no es una elección técnica, es una elección ética, es una elección social. Estoy por la neutralidad tecnológica, pero no estoy por la neutralidad ética, mm-hmm. ni por la neutralidad social. Mm-hmm. Mm-hmm. Entonces la neutralidad tecnológica debe aplicarse correctamente. ¿Se ha podido calcular, Mauricio, señor Talman? ¿Se puede calcular cuánto? Por ejemplo, yo estoy pensando, amigos y amigas, un pequeño gobierno local. Pienso, a lo mejor estuvo aquí la semana anterior, le entrevistamos al alcalde de Cotacachi, al economista Auki Tituaña. ¿Se puede calcular el costo de ahorro que le significaría, por ejemplo, a un municipio, que es un municipio que no tiene tantos recursos, el pasar a software libre? Cuesta menos a largo plazo invertir en migrar al software libre que mantenerse con el software privativo. Pero pienso que considerar un asunto de la ética en términos superficiales económicos es tonto. Es una tontería muy común en nuestra época, porque las empresas y sus gobiernos mascotas suelen promover esta tontería, pero no es inevitable. Conozco a alguien en España que ha ayudado a su pueblo y otros pueblos vecinos a migrar al software libre. Conjuntos han organizado un centro de conocimiento de software libre para facilitar la migración de otros municipios o agencias, y puedo poner a cualquier municipio en contacto con él para tener sus consejos. Los que no somos técnicos, los que no somos programadores, podríamos pensar, digamos, en una estrategia que vaya haciendo del software libre. Digo, daría la impresión de que es como solo para iniciados, solo para los programadores, para ellos, los que usted nos dice, el software de código abierto, porque alguien puede cambiar. No lo digo, nunca. Ajá. Porque puede parecer algo para programadores, porque para un programador como yo es muy cómodo el poder cambiar el código fuente del programa. Y es verdad que los que no saben programar no saben cambiar ni estudiar el código fuente. Entonces, entre las cuatro libertades, todos sus usuarios pueden ejercitar las libertades 0 y 2. La libertad de ejecutar el programa como quieras, y la libertad de distribuir copias a los demás cuando quieras. Las libertades 1 y 3 de estudiar y cambiar el programa, el código fuente del programa, y de distribuir tus versiones cambiadas, exigen programar. Por lo tanto, uno puede exercitar esas libertades solo hasta el punto que sepa programar. Pero cuando los programadores lo hacen y distribuyen y publican sus versiones cambiadas, todo el mundo puede elegir o no la versión cambiada, cada versión cambiada. Por lo tanto, los beneficios del ejercicio de las libertades 1 y 3 son solo recibidos para todos. Y el resultado de las libertades conjuntas es la democracia, porque ahora el software tiene mucho control sobre lo que uno pueda o no pueda hacer. Entonces debe ser decidido democráticamente. Pero cuando un programa es privativo, su desarrollador decide todo, y impone sus decisiones a los usuarios, quienes no tienen la posibilidad de escaparse sin escaparse del programa completamente. Solo pueden escapar al software libre, así tendrán libertad. Pero con el software libre, todos los usuarios tienen más o menos control sobre las decisiones. Y si algunos usuarios quieren ejercitar más control en el desarrollo del programa, pueden organizarse y combinar su dinero para emplear a programadores. Una empresa usuaria puede emplear a programadores para hacer los cambios que desee. Entonces, todos pueden participar en decidir qué puedan hacer con el software. Para la democracia, usando software, debe ser software libre. Quizás lo que yo quería preguntarle es que quienes manejamos software libre nos damos cuenta que cada vez los programas del software es más inteligente, tiene mayores ventajas o innovaciones, y que al contrario de lo que pasaba antes, los programas con software propietario están copiando las ventajas de este software libre. Y quería saber si en esto usted está de acuerdo, que incluso los programas de software propietario copien a los privativo, software libre. Copiar es una cosa, implementar las mismas ideas es otra cosa, completamente diferente. Usualmente, cada programa libre lleva una licencia de software libre, es esencial, es la única manera de hacerlo libre, según la ley actual del derecho de copia. Pero, la licencia que escribí yo, la licencia pública general de GNU, o GNU GPL, dice que para incluir una parte del código en otro programa, el otro programa en su totalidad debe estar libre bajo la misma licencia. Entonces, literalmente copiar, incluso con cambios, en otro programa exige libertarlo, pero implementar las mismas ideas es otra cosa, porque todo el mundo debe ser libre para implementar cada idea. Y en Ecuador no es así. Es un gran problema, porque Ecuador tiene el mismo problema como los Estados Unidos, el problema de las patentes informáticas que prohíben la implementación de ideas informáticas. Es un sistema que funciona como minas de campo para desarrolladores de software. ¿Cómo explícame eso? Porque un programa grande combina muchas ideas informáticas, miles, como una sinfonía combina de sonidos y de instrumentos. Combina por muchas ideas musicales. Una idea musical es más grande como una nota, pero en una sinfonía hay muchas ideas musicales. Entonces, si hubiera patentes de ideas musicales, sería muy difícil componer una sinfonía sin infringir ninguna patente. Qué bestia. Porque el trabajo no es inventar ideas, es combinar ideas en una forma armoniosa. Y es igual en el software. La dificultad no es inventar ideas, es combinar muchísimas ideas en un programa grande armoniosamente. Una empresa, ¿usted tiene ejemplos de empresas en Estados Unidos que trabajen con software libre? Aún las empresas que tienen como destino y como norte la ganancia, lucro. Pero hay muchas empresas, incluso empresas grandes, que trabajan parcialmente con el software libre, incluso por ejemplo IBM. Intel desarrolla programas libres para el uso de algunos de sus productos físicos, pero no para todos. El problema está para los dispositivos de Wi-Fi. Hay un gran problema. Y Intel no coopera en este campo, pero en el campo gráfico sí coopera. Desarrolla las pilotas libres para usar sus dispositivos. Es buena cooperación. En Francia, en junio, me dijeron que las empresas de software libre en Francia empleaban a 10.000. ¡Qué bestia! Y hace 3 años empleaban a solo 1.400. Ha habido un aumento enorme. Exacto. Amigos, amigas, nosotros estamos invitándoles para que vayan a estas conferencias del señor Richard Stallman, pero a la vez para que algunas de las ONGs que nos escuchan, amigos, amigas, y que tienen algún tipo de, diríamos así, falta de sindéresis y de coherencia. ¿Dónde está el software libre para las ONGs, las empresas no gubernamentales, las organizaciones no gubernamentales? Para nuestros pequeños y medianos empresarios que estamos pretendiendo hacer y construir un mundo distinto. Parece que hace falta esta este cambio a un software que no les llene de dinero a la fundación del señor Bill Gates, que se está forrando de dinero en el mundo con el software proprietario y privativo. Nos hace falta una mayor coherencia para saber, amigos, amigas, pueden asistir ustedes a estas conferencias que estamos nosotros anunciando. La comunidad de software libre del Ecuador presenta a Richard Stallman, el mayor exponente del software libre a nivel mundial, en sus tres conferencias. Sábado, 9 de diciembre, Escuela Politécnica Nacional, 15:30. Lunes 11, Universidad Católica, 16:00. Martes 12, Universidad Central del Ecuador, 10:00 a.m. Richard Stallman, el mayor exponente del software libre, te espera. Entrada libre. Visita www.rmsenecuador.info. La luna brilla con luz propia. Y la estrella es usted. Y a estas conferencias que ustedes están escuchando hay que sumar una más. Mañana, martes 12 de diciembre, a las 5:30, en el Auditorio Bartolomé de las Casas de la Politécnica Salesiana, también el señor Richard Stallman ofrecerá una conferencia que se llama El aporte del software libre para el desarrollo nacional y la educación. Señor Stallman, el tema de la educación, el tema del software en las escuelas, ¿qué significaría para los niños y niñas que están comenzando a comprender el software, que están acercándose a las computadoras? ¿Qué significaría el software libre en las escuelas? Muchas escuelas actualmente enseñan el uso de software privativo, haciéndolo que enseñan la dependencia permanente a los fabricantes, a los desarrolladores de software, a las empresas grandes extranjeras, y este conducto va en contra de la misión social de las escuelas, que es formar a la nueva generación como miembros de una sociedad libre, capaz e independiente. Entonces, no deben hacerlo. Es como enseñar el uso de drogas. ¡Qué bestia, ¿no? Porque y por esto, algunos desarrolladores de software privativo suelen regalar copias gratuitas de su software no libre a las escuelas, para que las escuelas les enseñen la dependencia a sus alumnos, y deben rechazar su participación en este mal. ¿Usted conoce si en Estados Unidos o en otros países ya hay experiencias educativas en las escuelas en las cuales ya estén? Sí, a veces incluso en los Estados Unidos los hay. No conozco estas experiencias, pero desde hace 10 años había ejemplos en los Estados Unidos. Conozco mejor los ejemplos más grandes de España e India. Uh-huh. Pero hace unos meses visité en Brasilia una escuela católica que había migrado sus clases completamente al software libre, no por las economías que a veces hay, pero sí, sino por la ética. Uso y el enseñamiento del software libre está de acuerdo con sus principios. Uh-huh. Es el Instituto Fátima en Brasilia, y algunos pueden ponerse en contacto con ellos para aprender más. ¿Cómo es que por mi amigo Fabricio, amigos, amigas, llegué a conocer, digamos, él me instaló además en la casa, en la computadora de mi casa? Sí, claro. No he terminado el asunto de las escuelas, claro. Porque hay razones más profundas. Por ejemplo, usar software libre en las escuelas fomenta la educación en la informática de los mejores programadores, los programadores nacidos. Para ellos, programar es obvio, no hay que enseñarlos a programar, pero programar bien es otra cosa. Uh-huh. Uno aprende a programar bien por leer mucho código y escribir mucho código. Con el software libre hay la oportunidad, con el software privativo no la hay. Entonces, cuando el joven le pregunta al profesor de informática cómo funciona este programa, si es privativo, el profesor solo puede contestarle, no lo sé y no lo puede saber porque es secreto. Pero si es libre, el profesor uh-huh. puede explicarle lo que sabe uh-huh. y después decirle, aquí está el código fuente del programa, uh-huh. léelo y comprenderás todo. Uh-huh. Y así, leyendo programas grandes reales de uso práctico, aprenderán cómo se escribe bien el código. Señor, deme un minuto porque sí. tenemos llamada telefónica para no dejarle en el aire. Hola, buenos días, gracias por llamar. Adelante, le escuchamos. Buenos días, yo soy Andrés Garzón y trabajo en una empresa de desarrollo de software basado en software libre. Usamos PHP y MySQL para el desarrollo de nuestros productos. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dice el señor acerca de la ventaja que ahora tenemos nosotros de poder ver la capacidad y tener la capacidad de analizar código de otros softwares para nosotros poder mejorarlo y poder crear nuevo código. Ahora, nosotros usamos el código libre, pero a la vez lo vendemos, o sea, vendemos nuestros productos una vez desarrollado este sistema. Ahora, el código libre tiene esta forma de dar gratuitamente a la gente o a las empresas. Y tiene una ventaja y una desventaja, que la primera es que el concepto es muy hermoso, pero el rato de mantener al personal y mantener a la empresa viva sin la venta, ¿cómo internacionalmente se ha logrado el apoyo de estas instituciones o cómo se lo logra mantener? Esa es mi pregunta. La pregunta. Buena pregunta. No hay contradicción entre vender el software libre, porque no quiere decir software gratuito, no debe ser gratuito, frecuentemente está disponible gratuitamente, pero incluso el software privativo a veces está disponible gratuitamente, es otra dimensión. Entonces, vender el software libre, vender copias es legítimo, y también vender el servicio de desarrollar software libre a las medidas de un cliente es completamente legítimo, y muchas empresas de software libre lo hacen. Lo hacía yo en los años 80 cuando necesitaba ganar dinero para mi vida. Y después recibí un gran premio y no necesitaba más. Si no hubiera recibido el premio, habría seguido en el negocio de soporte, uh-huh. ¿cómo no? Uh-huh. Ahora no tengo que hacerlo, pero queda legítimo uh-huh. para los que quieren hacerlo. Pero no he terminado con el tema de las escuelas. Porque hay otra razón más profunda aún para la educación moral. Porque las escuelas deben enseñar no solo los hechos y los métodos, sino sobre todo el espíritu de buena voluntad y el hábito de ayudar a tu vecino. Es decir, cada clase debe tener una regla. Alumnos, si traes un programa a la clase, no puedes compartirlo para ti. No puedes guardarlo para ti. Debes compartirlo con el resto de la clase. Es la regla. El hábito de cooperación. Si podemos como resumir, estaba muy, muy bonito lo que usted dice en las escuelas. Número uno, es importante enseñar software libre porque enseña a no depender, a no, como usted ha dicho, enseñar a alguien a usar drogas. Es como adicto. Volverle adicto casi a las drogas. Exacto. Número uno, esa es una primera. Una segunda, usted dice que es importante enseñar software libre en las escuelas porque enseña a programar, porque la gente puede empezar a entrenarse en escribir y en mirar muchos programas, en leer mucho código de programación. Entonces la ayuda es un... Y una tercera razón, usted dice, además le enseña moralmente a que la generosidad es superior al egoísmo. Finalmente. Exacto. Pero no estoy completamente en contra del egoísmo. No pienso que uno puede existir sin egoísmo. Sin una dosis de... Pero hay que combinar los dos. Mm-hmm. El que solo tenga el egoísmo no puede ser buen miembro de una comunidad. Mm-hmm. Mm-hmm. Muy bien. Tenemos una telefónica. Hola, buenas tardes, gracias por comunicarse. Adelante. Buenas tardes, caballero. Mi nombre es Fausto Ortuño y yo soy el presidente de una fundación de ciencia y tecnología. Nosotros estamos desarrollando proyectos para todas las empresas que quieren aplicar todas sus experiencias con lo que es software libre. Tenemos algunos apoyos a través de universidades, de estudiantes y cosas por el estilo. Y ponemos a disposición de toda la gente que quiera acercarse a este tema nuestra experiencia en el tema, ¿no? Muy bien, muchas muy gracias. Bueno. Ojalá que nos deje por interno, por lo menos el teléfono, una dirección web, alguna cosa que nos deje interno, Mauricio. Yo lo que quería era, Richard, precisamente para la audiencia que nos está escuchando, que probablemente no tenga un nivel de mucha profundidad con este tema de las tecnologías y software libre. ¿De qué aspecto estamos hablando de software libre? Una persona que tiene una computadora personal, ¿qué puede hacer a través de software libre? ¿Qué programas tiene? ¿Qué usos? Hay los programas normales como navegador, como procesador de textos, hoja de cálculo y todos los programas que normalmente se encuentran en un PC tenemos. No tenemos muchos juegos, pero tenemos algunos, como por ejemplo un muy buen juego de ajedrez y muchos más. Pero no tanto como el mundo privativo. Uh-huh. Pero digamos, en las tareas prácticas... Uh-huh. Puede desenvolverse tranquilamente. Uh-huh. Oiga, vamos a finalizar nuestra entrevista. Yo quisiera una... Tenemos un directorio de software libre en el sitio directory.fsf.org con 5,000 programas aplicativos libres. Directory, ¿qué más era? Directory. ¿Qué más? Punto FSF. FSF. Punto org. Punto org. Uh-huh. Muy bien. Ahí hay un directorio de... Oiga, vamos finalizando. ¿Cuál es la... ¿cómo se imagina usted el mundo en el futuro? Hay esta... perversa intención del gobierno de los Estados Unidos de no aflojar su dominio sobre el Internet y de a lo mejor algún día cobrarnos, empezar a cobrar. ¿Cómo se imagina usted el futuro, digamos, de aquí a 10 años, de aquí a 20 años, en los términos, por ejemplo, de la comunicación universal a través del Internet? No veo el porvenir, porque mi bola de cristal contiene nubes. Pero puedo imaginar dos futuros posibles. Uno en el cual el imperio de las empresas habrá ganado, en el cual el uso de Internet solo se hace bajo el control y las restricciones impuestas por las empresas, como la gestión digital de restricciones, o DRM. Muchos productos hoy día se fabrican para restringir al usuario. Por ejemplo, el iPod y el iTunes de Apple y el Zoom de Microsoft y Windows Vista. Su propósito, su motivo es restringir más a los usuarios. También Google Earth es privativo y es privativo para restringir el acceso y el uso de los datos cuando llegan en su máquina de usted. Entonces, y muchos más son desarrollados explícitamente para restringir al usuario, incluso el disco DVD. En los Estados Unidos, el software libre para leer la película en un DVD es ilegal, es censurado, según una ley que se llama el DMCA. Y Ecuador también tiene una ley parecida desde 2002. Es una ley que se debe eliminar porque no tiene ninguna justicia hacia los ciudadanos. Solo impone un poder de unas empresas grandes a los ciudadanos. No es justa. Entonces, este es el un escenario. Es un futuro. Escenario que las empresas mediáticas que quieren tener el control completo ganen. Pero el otro escenario es que el software libre gane y que todo el ciberespacio sea libre, que los usuarios tengan el control de su propia computación cooperando cuando quieran. Muy bien, muchas gracias. Última llamada. Hola, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Efraín Guerrero. Yo hice justo una tesis de derecho sobre temas de libertad en Internet. Y yo quería preguntarle justo al doctor Stallman sobre cuáles serían las consecuencias si mantenemos las normas ecuatorianas como la DMCA, porque hoy restringe mucho la libertad del usuario para poder citar, para poder aprovechar contenidos libres, etcétera, etcétera, etcétera. Solo era eso. No puedo ver el porvenir en sus detalles, pero se puede imaginar que en lugar de los medios antiguos que permiten muchas cosas, como por ejemplo el libro impreso, permite muchas cosas, como guardarlo por años, pasarlo a sus heredores, venderlo de segunda mano o comprarlo de segunda mano, comprarlo anónimamente, prestarlo a los amigos, conseguirlo en la biblioteca pública. Todas estas cosas pueden ser eliminadas por la DRM porque serán imposibles de hacer. Cuando el producto, cuando el lector o el reproductor de la obra encriptada no permite actuar según las normas tradicionales, será imposible. Y este es el motivo de esta ley, el DMCA. Es para quitarnos las libertades de las prácticas normales y tradicionales. Por ejemplo, los editores quieren convencernos a migrar de los libros impresos a los e-books. ¿Y por qué? Porque con los e-books pueden negarnos estas prácticas tradicionales. Con los libros impresos no pueden porque habría demasiado protesta. Entonces, ya lo han hecho para los e-books por la DMCA. Ahora, si nos convencen a migrar a los e-books, perderemos la posibilidad de prestar el libro al amigo o pedirlo prestado a la biblioteca, comprarlo de anónimamente con efectivo o de segunda mano, incluso guardarlo por años. Hay universidades en los Estados Unidos que proporcionan sus libros de enseñanza a los estudiantes como e-books y solo se pueden leer durante un año. ¡Qué bestia, ¿no? ¡Qué bestia! Y se acabó ya y nunca más. Si es que mañana nos ponemos de acuerdo, podríamos, amigos y amigas, anunciar que la conferencia del señor Stallman mañana a las 5:30 podríamos pasarla en vivo y en directo por Radio La Luna. A partir de las 5:30, 5:45, si es que usted, digamos, acepta, podríamos transmitirla en vivo y en directo, amigos y amigas, mañana. Esta conferencia a las 5:30 en el Auditorio Bartolomé de las Casas de la Universidad Politécnica Salesiana de Quito, la conferencia del señor Stallman, el aporte del software libre para el desarrollo nacional y la educación. Mañana, si nos ponemos de acuerdo, estamos ya adelantándonos en decir que sí creo que es posible, que la Salesiana nos eche una mano prestando una pequeña infraestructura para pasar en vivo y en directo esta conferencia a través de Radio La Luna. Mauricio. No se olviden entonces mañana a las 5:30 de la tarde en la Universidad Politécnica Salesiana, Auditorio Bartolomé de las Casas, el aporte del software libre para el desarrollo nacional y la educación. A ver, una última llamada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, soy yo mismo, Andrés Garzón, de nuevo con una última pregunta. Me parece importante que este tema sea aclarado. Es el tema de la estandarización y de la calidad del software. La calidad del software, ya que está puesto a nivel mundial, este puede ser manipulado por cualquier persona, por ende puede salir unos softwares tipo Frankenstein, y a la vez esa calidad tiene que ser estandarizado por una compañía que fue la que creó la idea de crear un software. Por ejemplo, el editor de texto de Linux, que es creado por el OpenOffice, que es creado por la misma asociación. Sin embargo, puede haber otra empresa que diga, el mío es mejor, así sea libre. ¿Cómo se maneja esa calidad y esa estandarización, que es la cual Microsoft es la que ha llegado a que todo mundo utilice un mismo tipo de software y que se pueda trabajar tanto en la oficina como en la casa? ¿Cuáles son los planes del software libre con respecto a este punto para que no haya empresas que digan, mi Linux es el mejor y por ende ustedes tienen que usar el mío, y se vuelve otra vez otro monopolio? Esa es una pregunta que siempre he tenido. Muy bien, muchas gracias. Es una serie de mentiras y tonterías. No tiene ningún sentido. A ver. Primero, el editor de textos que mencionó no es para Linux. Linux es el núcleo que se usa con el sistema operativo GNU que hemos desarrollado. Entonces, la combinación es sistema GNU con Linux. Uh-huh. Llamarlo Linux es un error. Uh-huh. Pero es superficial, pero no es injusto hacia nosotros, los desarrolladores del sistema GNU. Entonces, hay que mencionarlo. Uh-huh. Pero la calidad del software es muy malo en Microsoft y generalmente es mejor en los programas libres exitosos que en el software privativo, porque presenta una imagen falsa que cada uno puede introducir algo malo en el programa, pero no puede, solo puede publicar su propia versión cambiada como quiera, pero si contiene algo malo, otros pueden verlo y publicar, su versión es mala, no lo usen, uh-huh, y no se usará. Uh-huh. Entonces, no hay mucha posibilidad de introducir funcionalidades malas, pero en el software privativo sí, y se hace frecuentemente. Hay funcionalidades malevolentes, deliberadamente introducidas por los desarrolladores, porque saben que nadie puede corregirlas. No, nadie más tiene el código fuente. Entonces, puede lograr la imposición de funcionalidades malevolentes. Y lo hacen frecuentemente. De vigilancia, por ejemplo. Windows hace vigilancia. Windows Media Player hace vigilancia. Real Player hace vigilancia. Muchos programas. Y también la DRM, la gestión digital de restricciones, es una funcionalidad de restringir al usuario. Es otra funcionalidad malevolente, deliberada. Solo se encuentra en el software privativo porque el desarrollador de un programa privativo piensa poder imponerla a los usuarios. Nosotros, desarrolladores de software libre, no podemos imponer nada a los usuarios. Entonces, no sentemos la tentación de intentar. Pero también menciona los estándares. Usualmente el software libre coopera bien con los estándares porque los usuarios tienen el control y los usuarios usualmente quieren que siga los estándares. Mm-hmm. Y los desarrolladores lo saben. Solo varían de los estándares cuando tienen razones para pensar que les gustaría a los usuarios. Y solo tiene éxito cuando sí les gusta a los usuarios. Mm-hmm. Mientras, desarrolladores de software privativo pueden romper los estándares cuando les sirva. Como por ejemplo Microsoft lo hace frecuentemente. Intenta deliberadamente impedir la interoperabilidad de su programa de procesamiento de textos, el Word, y otros programas de procesamiento de textos. Nosotros siempre intentamos establecer la interoperabilidad y Microsoft siempre intenta romperla porque Microsoft quiere mantener a sus usuarios como prisioneros del software de Microsoft sin posibilidad fácil de escaparse. ¡Qué bestia! Muy bien, muchas gracias. Oiga, señor Stallman, mañana les repetimos, póngame el audio de este spotcito que hemos estado poniendo de algunas de las conferencias que van a tener lugar aquí en Quito. Es una visita privilegiada, la del señor Richard Stallman, que es el representante, importante, el representante de esta comunidad mundial del software libre. Y mañana a las 5:30, con el auxilio de la Universidad Politécnica Salesiana, podríamos retransmitir en vivo y en directo la conferencia, que es esta que tiene que ver con el software libre, el aporte del software libre al desarrollo nacional y a la educación. Muchas gracias, señor Stallman. Y buena suerte, muy chévere. Fue mi placer promover la misión. Muy bien, muchas gracias. Nada más, nos despedimos. Continúen en la sintonía de la luna y escuchen esta invitación para que asistan a algunas de las conferencias del señor Richard Stallman. La comunidad de software libre del Ecuador presenta a Richard Stallman, el mayor exponente del software libre a nivel mundial, en sus tres conferencias. Sábado, 9 de diciembre, Escuela Politécnica Nacional, 15:30. Lunes 11, Universidad Católica, 16:00. Martes 12, Universidad Central del Ecuador, 10:00 a.m. Richard Stallman, el mayor exponente del software libre, te espera. Entrada libre. Visita www.rmsenecuador.info. Se habla bien de la gente. Se habla bien de la naturaleza. Se habla bien de la vida. Pero más que nada, en la luna, se habla bien.